Hola, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de... Somos Óscar de Cuatro Manos y... Chele, de E-Digital. Yo vivo en León y Chele, mi compañero, vive en... Alcalá Real. O sea que somos unos chicos del norte y del sur, ¿no? Del sur y del norte. Bien, bueno, pues vamos a hacer un podcast enfocado a nuestra vida digital, pero sobre todo a nuestro entorno de trabajo, que es el trabajo con cámaras, ordenadores, cámaras de vídeo, ¿no? Un tanto por ciento muy importante de nuestras empresas está enfocado al trabajo de hacer vídeos de boda. Y bueno, pues en base a nuestra experiencia durante todos estos años, pues vamos a hablar pues de las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Y que nos llaman la atención. Hoy vamos a hacer un debate muy interesante sobre una guerra de cámaras. Mi compañero Chele tiene una Sony, la A7S y la A7S2. Bueno, tiene dos Sonys. Y también hace poco tuvo la 6300, que es muy buena cámara, pero tenía un problema de horno microondas, ¿no? Se supone que con la última actualización se arreglaba, pero bueno. Y yo pues soy un gustoso poseedor de 3GH4 que utilizo con pasión ribereña, como diría Emilcar, en las bodas en las que voy a grabar. Y después hablaremos de algún otro tema. Empieza Chele hablando de alguna de las bondades de la Sony A7S2, que es la que tiene más nueva actualmente. Ah, ¿empiezo yo? Sí, di alguna cosa. Lo que siempre hemos hablado. La Sony gana en todo solo por un tema, por luminosidad. Pero hay tanta diferencia. Tú has tenido las dos cámaras, la GH4, también tuviste la GH3. He tenido la GH3 y la GH4. ¿La Sony realmente es tan luminosa como...? Sí, sí. Bueno. Para nuestro trabajo diario, sí. Es un compendio de lo que siempre hemos hablado, del tema de óptica y luminosidad. Entonces, el tipo que yo tengo es el 28-135 F4, y entonces le dice un F4, pero un F4 en la Sony, pues se nota. En la Sony te sobra, ¿no?, con un F4. Sobra. ¿Y tiene profundidad de campo a F4? Sí, sí, te diría, más que la GH4, ¿eh? Yo te diría que sí. De lo que yo recuerdo con la GH4 a 2.8, con el 12-35, con el 35-100. ¿Ah, sí? Yo te diría que sí, ¿eh? Yo he tenido la experiencia anterior de tener la EOS 5 Mark II y con muy buenas ópticas, bueno, con 2.8 y ahí con el 50-1.4, y la verdad es que volviendo ahora a ver imágenes de cuando la tenía, me doy cuenta que sí, que la profundidad de campo que tenía una full frame era brutalmente mayor. Ahí está el tema, el sensor. Al trabajar en full frame se nota bárbaro. Y mucha gente se queja de que es demasiado realista la A7. Yo eso lo he notado en la A7S2. Cuando grabo en 4K, sí es verdad que la textura es demasiado eso, ya demasiado detalle, demasiado... Entre la A7S y la A7S2 me quedo con la A7. Me gusta más la textura de la A7. El tema está luego que, bueno, pues nuestro trabajo, pues trabajar con 4K tiene sus ventajas. Tú además pudiste hacer una transición razonable porque tenías la GH3 y la GH4, ¿no? Después vendiste una GH3 y compraste la A7. Creo que fue así, más o menos, ¿no? Tú... Vendí las dos GH3, cambié y compré con lo que es de esas cámaras, compré la A7 y luego vendí la GH4. Compré la A6300 de Sony, que me duró 2 meses, 3 meses, por el tema del calentamiento. Aquí en Andalucía, ya sabes. Otra cosa, ¿no? Pero calor. Sí, pero además tuviste mucha suerte, ¿no? Porque sucedió el terremoto este de Japón, dejaron de fabricar esa cámara y justo es cuando tú te decidiste por venderla y la vendiste súper rápido porque no había stock de esa cámara. Sí, la vendí. Y además no le perdí mucho dinero, perdí 100 euros, 100 y algo euros. Se la vendió a un amiguete. Qué suerte. Fotógrafo, que está muy contento con ella. Y también la utiliza para temas de vídeo. Porque luego al poco tiempo sacaron un parche. Y algo ha mejorado. Sí, es verdad que algo ha mejorado el tema de aguantar el calor. Pero aquí es que se me calienta hasta la 7S. Sí. ¿Y la 7.2 es mejor en cuanto a calentamiento o no? Solo he tenido este verano, tuve un problema en un trabajo y se calentó salió el aviso de temperatura, pero no llegó a cortarse. Bien, bueno, pues yo voy a comentar sobre el tema de luminosidad lo que yo opino sobre la A7 y sobre la GH4. Evidentemente, pues cuando ves en los foros y ves los vídeos y ves a Philip Bloom haciendo esos vídeos de noche en los cuales se ve como si fuera de día, pues evidentemente la A7 gana por goleada, ¿no? Pero yo me planteo hasta qué punto nosotros en nuestro trabajo, en bodas, necesitamos esa luminosidad tan exacerbada que tiene la A7, tanto la 1 como la 2. Y entonces, bueno, pues adaptado a mi trabajo, a la cámara que yo tengo, la GH4, bueno, yo compré el Metabons, el XL, el bueno, ¿no? Te amplía un poquito más el ángulo de visión y que además te suma dos diafragmas a la apertura de la lente. Entonces un 1.4 te lo convierte en un 1.1 o 1.0. El problema es el tamaño del sensor, que un 1.0 en ese tamaño de sensor, pues no consigues la misma profundidad de campo acérrima que nos gusta utilizar a veces y que yo recuerdo que tenía en la EOS 5. Entonces, en ese sentido, sí que te envidio, sí que me gustaría tener una A7S por el tema del full frame y poder utilizar pues ópticas a 1.8 o 1.4, que es lo que tiene. Sí, pero que tengamos muy mitificado el tema de la óptica y trabajar a 1.8, a ver quién es el guapo que enfoca continuamente a 1.8. Ya. Sí, es cierto. Porque luego el 1.8 enfoca cuatro planos, que estés tranquilo, estático, que lo tengas controlado. Porque yo, cuando voy rápido, la A7S la llevo en un F8, F11, para poder enfocar rápido. Para asegurarme el foco. Qué bueno. Claro, a F8 le puedo subir a 3200 ISO o 6400 y luego el resultado no tiene ruido. Eso, en la pana, pasando de 3200, ya no te sirve la imagen, por mucho que queráis. Sí, es cierto. Sí, yo estoy acostumbrado a no subir mucho más de 800, si puedo, aunque, como, bueno, después de hablar contigo en una conversación me dijiste que en 4K podíamos subir hasta 1600 sin problema, y es verdad, he estado haciendo pruebas a 1600, y en 4K, grabando en 4K, el ruido no es tan grande, pero sí, en ese sentido te envidio, pero jajaja, ¿y si hablamos de baterías? Pero las baterías de la Sony son muy baratas. Sí, pero se las bebe, sí, ¿no? Sí, yo para una boda pues utilizo 8 o 10 baterías. Pero como son chiquitillas, pues las llevas en el bolsillo y no pasa nada. Hay gente que lleva las baterías estas conectadas por cable. Sí. Y las lleva. Ah, sí, sí, sí. Y yo no me compro una cámara pequeña para irlo cargado de cables de marraná. Es decir, yo quiero ir ligero y quiero ir. Entonces me he acostumbrado a eso, a llevar un par de baterías en el bolsillo y ya está, y una detrás de otra. Tengo, creo que son 18 baterías para un fin de semana. Pero bueno. Sí, ahí te echo un poco de trampa porque me he visto tu chuleta y he visto que tenías lo de las baterías. Entonces te he atacado con algo que era tuyo. Sí, de todas formas, no, ya me lo habías comentado que el tema de las baterías era un factor decisivo en la compra, o sea, en contra, ¿no? Y ya me lo ha comentado más gente, que la A7 literalmente se bebe esas baterías. Sí, sí. En cuanto a códex, ¿qué tal se comportan los códex? Porque he oído que el de Sony se comporta muy bien con el Premiere y con el Final Cut. Sí, yo te lo... Aquí en las ventajas de la cámara lo tengo puesto el tema de códex. Sobre todo ahora con el... Yo uno de los puntos por los que me cambié a Sony, compré la A7S2, era porque el códec de 4K es de 60 megas. Y entonces ocupa un poco más que el HD. Para nuestro trabajo, que no vamos a necesitar, es decir, con 60 megas van más que sobrados. Porque al final lo que nosotros hacemos con el 4K es reescalar. Intentar y reescalar planos y jugar un poco con eso. Entonces, en una tarjeta de 64 GB, pues con la Sony A7S2, te entran 2 horas y 8 minutos, 2 horas y 10, por ahí más o menos, creo que recuerdas. Sí. Mientras que en Panasonic, en 64 GB te entra 1 hora y pico. Sí, 1 hora y 20, 1 hora y 20 y algo. Sí, sí, sí. Y claro, cuando de brutos tienes 4 horas de material, son muchos gigas. Y coincidió con el cambio a Premiere CC, no sé qué versión era. Y la verdad que eso, que el comportamiento del color a mí me funciona genial. Yo he cogido el truquillo con las curvas, corrige cualquier plano, lo salva cualquier plano con los codes de Sony. Sí, bueno, esta cámara muestrea el color en 4:20, ¿no? La tuya, la Sony. ¿Lo recordás que igual sí? Igual que la mía, aunque la GH5 se rumorea que, o ya hay datos oficiales de que va a ser en 4:22 a 10 bits. ¿La tuya también muestra a 10 bits o a 8 bits internamente? Creo que a 8 bits. Creo recordar que lo 8 bits, sí. Bueno, eso está bien. Que tenga un codec tan ligero para el 4K está bastante bien. Sí, una cosa que antes había introducido un tema, que era que habías transicionado de GH3, GH4 a 7.1 y a 7S2. Y claro, en ciertos momentos has estado conviviendo con Pana y con Sony. ¿Y qué tal era visualizando en pantalla lo que grababas con una y lo que grababas con otra? Es decir, me imagino que alguna producción la harías con las dos cámaras y no, eso... No he llegado a mezclar con dos las dos cámaras nunca. ¿Ah, no? Sí, por ejemplo, pues eso es que... sí he llegado a mezclar Pana con XDCAM, material de la Panasonic con material de XDCAM de Sony también, y no he tenido mayor problema. Ajustando un poco bien los colores, los balances y eso, para el tipo de trabajo que son... un tema de obras de teatro y demás, que es lo que cubro varias cámaras, no me ha dado ningún tipo de inconveniente ni ningún salto de estos que digas cómo se nota de una cámara a otra. La verdad que me ha funcionado muy bien. Y mezclar de la GH4 con la Sony no he llegado nunca a mezclar, pero supongo que tampoco en tema de textura, quizás sí se hubiese notado, pero en tema de color no creo que hubiese mucha diferencia. Vale, bueno, yo tengo aquí apuntado que el precio también es otro hándicap. Claro, la Sony está en torno a los 3.200, 3.400, depende de dónde la compres y en qué momento, si encuentras alguna oferta. Y sin embargo, las GH4, si las pillas con oferta, estarán en torno a los 1.000 euros, 1.100. Sí, acabo de ver yo esta noche en la GH4R, además, sí. Con una óptica fija, creo que he visto en Photoboom, en 1.300, por ahí vamos. Sí, es verdad que Panasonic empieza con un precio alto, pero luego va bajando progresivamente. Y sí, la alegría que te daba ver el material de la A7, lo siento, pero he pagado el dinero gustosamente, ¿sabes? O sea, que vale 2.000 euros esa alegría. Vale, pero bueno, como estás viendo el material todos los días, si te gusta, sana con gusto, no pica. Hombre, sí, es verdad que... yo, por ejemplo, hay una cosa que lo veía como un pro a mi favor, y era que yo prefiero llevar tres cámaras a una producción y grabar con las tres cámaras simultáneamente, pues eso, con trípodes, pues enfocando en cada momento a lo que necesito, que llevar una sola por el mismo precio. Evidentemente no es real, porque después a cada cámara hay que vestirla con ópticas o con audios, micrófonos inalámbricos, aunque bueno, hay ciertas cosas que sea común a te compres la cámara que te compres, ¿no? Pero si tuvieras que dar un consejo a alguien que va a transicionar de las típicas cámaras de vídeo de hombro o de semi-hombro a una cámara de foto, o incluso alguna cámara de foto DSLR de las primeras, ¿no? Una Canon, ¿qué le aconsejarías? ¿Que fuera directamente a una Sony y que se gastara un poco más, o que primero probara a grabar con una de estas, una GH4? Depende de la cámara con la que haya estado grabando en vídeo, porque yo, por ejemplo, venía como tú de la XDCAM, que la XDCAM en tema de luminosidad es también una pasada. Entonces, no sé, yo la Pana me sigue gustando mucho, y de hecho aquí los pros pues tenía eso, el tema de las baterías de la Panasonic, los menús me gustan más los de la Panasonic, la pantalla, cómo se ve la pantalla del LCD o el visor. El visor en la A7S2 ha mejorado, pero la pantalla sigue siendo malísima. ¿Sí? En el LCD de la Sony a mí me cuesta mucho enfocar. Ya le he cogido el truco, pero como decir, la pantalla de la Panasonic se ve bastante mejor. Entonces, pues bueno, tiene que ver un poco eso, pues valorar sus necesidades. Yo, por el tipo de trabajo que hago, voy rápido, no puedo entretenerme en montar dos o tres cámaras en un evento, en una boda, por ejemplo, pero llegamos 2 minutos antes de la ceremonia y demás, y entonces necesito una cámara todoterreno. Y entonces por eso es la 7S, por tema de luminosidad, y luego por la óptica, la que te he comentado antes, la 28-135... grande, vale 2.500 euros, creo que es la óptica. Uf. Pero es una óptica de vídeo, de las que hemos utilizado toda la vida en vídeo. ¿Esa cámara también está motorizada? ¿El objetivo? Sí. Sí, o sea, la cámara, sí, perdón, ¿el objetivo está motorizado? Uh-huh. Sí, motorizado y estabilizado. Uh-huh. Qué bueno. Sí, además tiene, creo recordar que tenía el sistema de enfoque de que das para adelante o para atrás y se hace el anillo, sí, infinito, sí. O con borde, o sea, sí, con, sí, topes. Con una óptica de vídeo de toda la vida. Son tres, bueno, anillos, ir y enfoque zoom, motorizado, que yo no lo utilizo, la verdad. Uh-huh. Y luego eso, la calidad que da. Oh. Hay gente que dice que produce aberraciones en el 28 y demás. Sí, bueno, vale, deforma un poco, pero no sé. A mí me gusta. De hecho, llevo en la A7S2 llevo el 28-135 y en la A7S normal llevo un 12-18, un 10-18 de Sony. Uh-huh. Un ODP. Y vamos, porque voy cambiando de cámara, depende, pasar algunos planos y demás. Uh-huh. Y luego otro objetivo que tengo con la Sony es el 50-1.8. Chele, vamos a tener que ir terminando este podcast porque ya nos estamos pasando el tiempo. Habíamos dicho que unos 20 minutos y estamos ya en ese tiempo, así que conclusiones finales. ¿Aconsejamos a la gente que se compre GH4 o Sony? ¿Tú qué dices? Yo Sony. Yo tengo que estar en desacuerdo. Yo GH4. Aunque me quedo tentado de comprar al menos una para probar cosas y para grabar ciertos momentos. Te recuerdo que conforme vas probando las cámaras que yo me voy comprando, tú vas cambiando todas tus cámaras. O sea, espérate que nos juntemos, pruebes la Sony y dentro de un mes, después de probarla, me dices qué cámaras tienes. Qué bueno. Bien, bien, es cierto. Vale, pues sí, seguramente me la compraría, tienes toda la razón. Bien, segunda parte del podcast y muy rápida. Vamos a recomendar algo. No sé si una serie que acabas de ver o un podcast que no es el típico que recomiendan todos. ¿Qué es lo que recomendarías tú de lo que estás consumiendo digitalmente últimamente? Ahora, como estoy con el tema de los NAS, porque sabes que quiero comprar un NAS, ¿sí? Pues estoy con NASeando y con Cultura NAS, vamos. Sí, en un podcast futuro hablaremos un poco de NAS, que tú no lo tienes y yo sí, y he tenido durante mucho tiempo diversos tipos de RAIDs, de discos duros, y ahora tengo, bueno, desde hace ya un par de años o tres, un NAS de Synology. Eso será otro capítulo. Bueno, pues ahora me toca a mí y tengo que aconsejar algo. ¿Qué nos recomienda? Pues yo, hay un podcast que me encanta y es el de Hacía Falta. Hacía Falta es maravilloso, habla muy bien, es gente que sabe y que sabe de la cultura digital popular y avanzada, ¿no? Y me encanta escucharles. Eso en cuanto a un podcast así de cultura. Y en cuanto a un podcast de humor, no puedo dejar de recomendar Gravina Verité. Me he partido de risa horas y horas con ellas. Me lo has recomendado, pero todavía no he tenido tiempo de escucharlo. Pues escúchalo, porque además son de los que hablan así como tú, que parece que tienen algo dentro de la... Una patata en la boca, ¿no? Tienen su propio idioma y son geniales. La verdad es que me alucina la rapidez mental que tienen y la forma de contar las cosas. Y son súper divertidos. Bueno, pues aquí termina nuestro podcast, nuestro primer episodio de... Yo tenía muchas ganas de hacerlo y tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo. Llevamos tiempo programándolo. Sí. Al fin hemos sacado tiempo y van a ser muchas horas de tener el placer de compartir conversaciones contigo, que ya las teníamos por teléfono. Eso te decía, digo, si no hablamos a lo largo del día, ¿no? Es lo que nos faltaba ya. Pues nada, muchas gracias, Chele. Bueno, recordaros que somos Oscar de la empresa Cuatro Manos y Chele de la empresa Digital, que somos un chico de del norte, y otro del sur. Pues muchas gracias por escucharnos y nada, estaremos en contacto o nos oiréis en breve con otro podcast. Chao.